Cada fiel tiene a su lado un ángel como protector y pastor para conducirlo a la vida. Cada uno de nosotros tiene un ángel protector, un ángel custodio. Y es curioso que aquí dice, y ese ángel nos cuida desde la infancia hasta la muerte. Y aquí recurre a dos textos. Mateo 18:10 dice, guardaos de menospreciar a uno de estos pequeños, porque yo os digo que sus ángeles en los cielos ven continuamente el rostro de mi Padre que está en los cielos. O sea que los niños ya tienen un ángel de la guarda. Jesús dice, guardaos de menospreciar a uno de estos niños, porque sus ángeles están viendo, fijaros esto aplicado al aborto, guardaos de hacer daño a ese niño que está en el seno de su madre, porque su ángel, está viendo la gloria de Dios en el cielo. Y por contraste, se nos ofrece Lucas, capítulo 16, versículo 22, y allí dice, sucedió pues que murió el pobre, es el texto de Lázaro y Pulón, ¿no? Sucedió pues que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado, y estando en el tormento del infierno. Es curioso que a la hora de narrar en esa parábola del pobre Lázaro, se utilice la expresión de que fue llevado por su ángel al seno de Abraham. Que los ángeles te conduzcan al paraíso, decimos nosotros, ¿no? En el canto litúrgico de difuntos. Fue llevado por... es curioso, ¿no? Fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Como veis, la fe católica tiene firmes bases bíblicas. Aquí la fe católica es bíblica, es plenamente bíblica. A veces se le ha acusado, ¿no? Ridículamente, pues que el dogma católico se ha hecho sin no sé, al margen, como una tradición al margen de la Biblia, en absoluto. Fijaros cómo el catecismo de la Iglesia Católica está absolutamente salpicado, ¿no? O sea, está totalmente fundamentado en los textos bíblicos. O sea, que desde nuestra infancia hasta nuestra muerte estamos asistidos por los ángeles,